final. Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. We'll be right back. por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Muy buenas noches. Hasta luego. Mario. Hola. Al micrófono, Mario, por favor. Hola. Che, tiene una bocha de eco. Mal. Sí. Subime un poquito, Lauti, por favor. Gracias. Estamos en el cielo. Porque nos acabamos de morir. Mirá, ahí está Badía. Vamos a saludarlo, pobre. Como que se me va de acá, a ver si lo puedo acomodar un poco. Fíjate, Loti, está medio sueltillo. Sí, acá también, pará. Acá. ¿Se te va vos también? Acá. ¿Va y vuelve? Sí, a mí también. ¿Qué haces, Juan Alberto? Mirá, Cerati. Ese todavía no. Me salió el Mario de adentro, sí. Perdón. Bueno, estamos en último acto. Programa edición. No sé. ¿65? Antes que nada y antes de seguir adelante, quería expresar mi repudio por el programa pasado, en el cual no... Sí, se va, no sé qué le pasa. ¿Acá se escucha? Habilitame un poquito acá. Hola. ¿Mate, Mario? Hola. Gracias. Hola. Más fuerte, un poquito más fuerte. Así nos escuchamos, ahí está. No, mi repudio más fuerte hacia el programa anterior, en el cual tuvo el control absoluto el señor Mario. Y por imperio de la razón y del respeto y pareces kirchnerista, das tantas vueltas a las palabras que no sabes qué es lo que estás diciendo. Decilo, Martín. Mirá, quiero decirte... Acabo de ver a Néstor Kirchner. quiero decirte respetuosamente que sos un gil. Gracias. Maldito Mario, porque... Hola, me llegaste a decir que soy un termo... Lo milagro. Un termo de agua, hijo de puta. Un lo milagro de marca sos. Sos eso que no como se como si no tuviera sentimiento. ¿Por qué no le decís a todo el público quién te rompió las pelotas para hacer este programa? ¿Quién te jodía? Yo a vos. Lautaro Colauti. ¿A dónde? Yo a vos. ¿A dónde? No le mientas más al público. Decí que estás enamorado de mí. Este programa nació ante el consenso unido de los dos cuando una vez que volvíamos de Quilmes, no sé si te acordás. Sí. Pero en algunas partes del programa casi que te me bajás. Y sí. Y bueno. Está Lautaro Venturini con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé qué habrá hablado Mario de mí la semana pasada. Que destilás Beatles por todos lados. Y así pasaste de Bulldog. Claro. Pasaste de Bulldog el martes pasado. Así que nada, me despido. Acabamos de escuchar Carmen de Toto. Van a haber varios temas, ¿no? Sí, del disco Isolation, en 1984. Bien. Mario, ¿qué trajiste para el día de hoy? Nada. ¿Mario no trajo nada? No. No. Lo que pasa es que, claro, como el martes pasado se la tuvo que arreglar solito. Claro. Hoy me tomo franco. Hoy nada más hago sociales. ¿Por qué no te dice? Hago el blog. ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Aguantalo después. Bueno, entonces, la siguiente columna va a ir dedicada para vos, Mario. Gracias. Es un segmento que tiene que ver con el tema que estamos escuchando de fondo. Que el tema que escuchamos de fondo es el show de los muertos, de Sui Generis. Y vamos a escuchar dos temas relacionados con ellos. Vos interpretalo como quieras. En primer lugar vamos a escuchar El Muerto, de LFC, Los Fabulosos Cadillacs, de su disco Fabulosos Calavera. Y después vamos a escuchar Los Muertos, de Acorazado Potemkin. Una letra que me cae muy simpática. A pesar de que digamos, es obvio, claro, los muertos, que todos tienen algo que envidiarle a los muertos. Pero son muchas las cosas que le podemos envidiar, así que tomen nota, como por ejemplo no tener que ir a laburar. Vamos con el temático. Oh, se apuran y la plata no la usan. Como no hablan, nunca mienten, ni se van a equivocar. Último acto. Un programa de Roma con condimento. Bueno, agradecemos al señor Eduardo Salierno por... Faltan, igual faltan, ¿no? ¿Qué? Es el deber de él como familiar. Faltan igual armar algunos. Hay un montón de cosas que... Ahora va a estar esclavo de esto, dijo, para siempre. Pavadas que dijo, pero bueno, hay que armarlo, está muy bueno. ¿Te tiro una data? Sí. ¿Conoces el tema Sacrificio Saúl de Santana? Sí. ¿No te parece muy parecido al muerto? Puede ser. Puede ser, tendría que escucharlo ahora, Sacrificio. Después lo vamos a escuchar y vamos a hacer la comparación. A ver si ahí... Estaba pensando... www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. A través de Facebook, busca por Último Acto del Programa, 102.5 de la ciudad de Berazategui, 148, calle 148, esquina 10, el número no me lo acuerdo, 4226-7173. Está Luigi con nosotros también. Hola, Luigi. Vamos a saludarlo. Está cagado de frío. ¿Se acordaron de mí? Siempre para el final. Eso por hacerme esperar 20 minutos en la puerta. Mirá que si Luigi quiere te apaga el micrófono y puede. Sí, la verdad que sí. Mirá, che. Yo soy como Dios, ¿eh? Apete un botón y ya está. ¿Vos decís que Dios tiene una botonera? Sí, tiene una botonera. Con los 6 mil millones de personas, dice. Este ya no me cae bien. Apagar. Mute. Este es negro, lo mato. Muteado por vida. Racista. Este ya no habla. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Bien, bien. Les hago una pregunta. Ahí el separador dice un programa con condimento. ¿Qué condimento tendría? Cúrcuma. ¿Cúrcuma? Sí. Adobo para piso. ¿También? Sí. Oh, riquísimo. Azafrán. Es lo mismo que la cúrcuma. Uh-huh. Es casi igual. Uh-huh. Chimichurri. Palchori. Che, ¿sabés que esto me suena mucho? ¿A qué te suena? Parece muy Génesis. No. Son ingleses. El otro, Yes. Es muy Yes. No. Sí, es parecido. Es muy Rick Wakeman. Pero es el enemigo. ¿Qué? ¿No se quieren? No se quieren. No, mentira, sí que se quieren. Porque este es el momento de... ¡El disco clásico! Ya que me lo olvidé el martes pasado. ¿Sí? Dormí. ¿Sabés qué banda es? ¿Sabes qué banda es? Sí, porque me lo dijiste, pero si no, no lo sacaba ni en pedo. Emerson, Lake and Palmer. Vamos a hablar del disco Trilogy. ¿Qué? No, que esta música se parece a la película de Flash Gordon, la vieja, según la vio. ¿Por qué? Está viajando de cambio de un mundo a otro. ¿Cuál? ¿La película del 80? Sí, o... de la 80. La sí. Chispa del cohete la hacían con la estrellita de Navidad. la música la hizo Queen. Sí, del 80, claro. Claro, son ingleses, eso lo explica todo. Bueno, el disco Trilogy es el cuarto álbum de la banda Emerson, Lake and Palmer. ¿Cuál fue el primero? Qué sé yo. Bueno. No sé. ¿Alguno? Emerson, Lake and Palmer. Sí, un disco que le produjeron a Mercedes Sosa. Cachacas número uno. Claro, una cosa así. Qué sé yo. Emerson, Lake and Palmer, somos los más grosos del mundo, se llamó. Más grande que Jesús. Bueno, publicado en 1972. Voy a hablar de la tapa, de la portada. Se dice que le pidieron a Salvador Dalí que les hiciera la portada. Pero se ve que los honorarios del pintor eran todos menos modestos, ¿viste? Así que lo dejaron para otra ocasión. Después Dalí, mira, este dato es copado. La verdad parece ser que el único que tiene que ver, lo único que tiene que ver Dalí en este enredo es una pintura de un cuadro. ¿Qué dice acá? En 1938 con el nombre El Enigma Sin Fin. Que le da El Enigma Sin Fin, sí. Es este tema que estamos escuchando ahora. Le habríamos querido poner el nombre de Endless Enigma. En el interior de la cubierta, o sea, de la tapa, se hizo obra de Storm Thorgerson, de Hipnosis. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Paisajes, bla bla bla bla. Bueno, la tapa es una cagada. No, la tapa es muy conocida. La portada es muy conocida, es la portada que están ellos tres, están pintados, y están los tres como en hilera, mostrando sus cabellos largos. Sí. No pensé que mostraran otras cosas. No, pero están como medio en pelotas, ¿eh? Sí, están en. Se los dibujaron así medio como en cuero. Así que bueno, nada. Como se habrán dado cuenta, no traje un carajo de Emerson, Lake and Palmer, así que vamos a escuchar el primer tema, que es The Sheriff. Del disco Trilogy. Así que bueno. ¿Yo le disparé al sheriff? Ese, justamente. Se lo compusieron a Bob Marley. Bob Marley después lo llevó. Lo llevó al reggae y lo hizo popular, pero bueno, qué sé yo. Así que. Viva Cabal. Vamos a escuchar. Thank you. Bueno, mientras mirábamos guitarras, porque además de locutores, pseudo locutores. No somos locutores, ¿quién? No, pues bueno, perdón. Pseudo. Aprendemos de Leuco. Por favor, no insultes a pseudo locutores. Feliz día a todos ellos en su vida. Es verdad, es el día de los locutores. Gracias, chicos. Feliz gracias, día gracias. A Eduardo. Ahora le voy a mandar un coso a Eduardo. Un mensajito. ¿Qué les iba a decir? Además de eso, digamos, somos músicos. Entonces también hablamos de... ¿Cuándo es el día de Cecilia? Pentagrama. Somos músicos, papá. Sí, hablamos de pentagrama. El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia. De 22 de noviembre. De ritmos progresivos. Yo pensé que iba a decir ritmo de la noche. De ritmo de la noche, de todo hablamos. De Tinelli también hablamos. De... Hoy es el segundo día que me lo pierdo. Mañana miércoles, por eso estoy con tanta bronca, ¿entendés? Porque ayer me lo perdí, hoy me lo pierdo, mañana no está. Sí. Me queda jueves y viernes nada más para ver Tinelli. Y me pierdo todo. Ya, tranquilo. ¿No tenés nadie que te lo grabe? El VHS. Se me rompió la casetera. Bueno, gente, estamos con el segmento Cuando el cover es más mejor. Cuando el cover se la banca. Exactamente. Este es un cover de la banda The Presidents of the United States. Que es una banda obviamente yankee. Que. No me digas. En serio. Que. Y podría ser tailandesa. Sin nada que ver. Que. Está en este caso está versionando a Rage Against the Machine. No, que Rage Against the Machine. Rage Against the Machine también la hace. Está versionando a MC5. Pero no es el caso. Del que les vengo a hablar hoy, o sea, no es el. Este sería mejor que el original. Me parece que el original está mucho mejor. El MC5 es un gran tema. Pero vamos a hablar de otro cover que hizo The Presidents of the United States. Que me parece que es. No sé, está más rockero, está más modernoso, más lindo armado. Vamos a hablar del tema Video Kill the Radio Star. O sea, el video mató a la estrella de radio. Que pertenecía originalmente al grupo inglés The Buggles. The Buggles estaba integrado por Geoff Downes, Trevor Horn y Bruce Woolley. Geoff Downes y Trevor Horn participaron del disco Drama de Yes. De Yes, exacto. Y Geoff Downes también... O sea, como cantante, o sea, porque Trevor Horn también era productor. Ajá. Y Geoff Downes también es integrante de Asia. Sí, Asia con Steve Howe. Y con Palmer. De algún que otro loco. ¿Viste cómo se van juntando? Sí, viste, casualidad, son todas las mierdas progresivas juntas. Exactamente. Bueno, ellos grabaron este disco, este tema, en el año 1979 para el álbum Plastic Age. O sea, edad de plástico. Y fue dirigido el videoclip, porque tiene mucho que ver el videoclip de este tema. Fue dirigido por Russell Mulcahy. Y sí. Es famoso este tema por ser el primer video emitido por la cadena estadounidense MTV el 1 de agosto de 1981. Cuando MTV. ¿Fue el primero? Dice: el motivo para la elección es claro, digamos, porque. De lo que hablaba la canción. Sí. Ah, bien. Como tanto la letra de la canción como las imágenes reflejan a una estrella de rock de radio, cómo se van perdiendo sus días de gloria por la aparición de los videoclips. Totalmente. Es como explicaban, por ejemplo, el baterista de Fleetwood Mac. El tipo decía, justamente en el programa que yo te digo, hay un programa que se llama así, en un canal que se llama VH1. Está mejor. Sí. El baterista explicaba, decía, nosotros somos de la o sea, de los viejos rockeros que no estábamos sí. preparados para hacer videoclips como los jóvenes, la nueva generación de rockeros, que sí. Sí, sí. Nosotros era de tocar y chao. ¿Entendés? Por eso no se preocupaban por el rostro, por cosas así, ¿entendés? Por estar en forma. Hay numerosas versiones de del tema de, originalmente interpretado por The Buggles. Sí. En primer lugar, fue versionada en español por Parchís, por el grupo Parchís, en 1980. Habría que buscarla. Ya. En su disco Comando G. Poné Comando G, buscale las letras y fíjate cuál de. A ver quién la encuentra primero. Ahí van los dos con sus computadoras. En 1900... No, no lo estoy buscando. ¿No? Bueno, vale, Auti solo. Comando G. En 1998, The President of the United States la versionaron para la banda sonora de The Wedding Singer. Es una película. Yo hoy estaba viendo el video y aparecen varios actores reconocidos y ahora no me acuerdo quién de ellos. Bueno, pongan el video después y lo van a ver. También la versionó Radiohead, Erasure, la compañía Sancho, utilizó en los 80 una versión de la canción para una campaña publicitaria. También fue usada para la banda sonora del controvertido videojuego GTA Vice City dentro de la selección Radio Flash FM. A corroborar también eso. El grupo británico Asia, al cual pertenece Geoff Downes, incluye esta canción en su gira 2006-2007. Y también el detestable Robbie Williams la interpretó en un concierto suyo en el año 2009 en el Roundhouse de Londres. ¿Dice eso ahí? Sí. ¿Dice detestable Robbie Williams? El detestable acá lo ves. No se lee, pero dice. Así que... Bueno, vamos a escuchar entonces el tema versionado. En este caso por The Presence of the United States, el tema Video Kill de Radio Star, originalmente grabado por The Buggles, en nuestra sección cuando el cover es más mejor. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. We'll be right back.

Bueno, acabamos de escuchar Mr. Friendly, del mismo disco que había presentado al principio, Isolation, sí, de Toto, 1984. Acá hay un cambio en la banda, en esta banda. Y voy, más adelante, sí, voy a traer cosas. Hay un cantante que se llama Fergie Fredrickson, uh-huh, que voy a tener que preguntar bien cómo se pronuncia, que sustituía al cantante original Bobby Kimball. ¿Son de ingleses, Toto? Son norteamericanos. ¿Son norteamericanos? Sí, son norteamericanos. Tiene mucho, como me decías vos recién, tiene mucho de cosas así, medio yes. Sí. ¿Por qué, viste, Toto? La verdad, mirá, yo conozco, mirá, la historia la conozco, pero preferiría que corroborarla. Creo que tiene que ver con que eligieron un nombre al azar o un nombre suena bastante facilón, o sea, bastante chistoso acá. Sí, sí, pero me parece que esa fue la idea. Vamos a preguntar a nuestros oyentes. Acá en el, o sea, si vos decís sí, Toto. Yo soy fanático de Toto. Pero después si te metes o si empezás a escuchar, es una música bastante, bastante copada. Bastante copada, rebuscada, sí, sí, está muy bueno. Además, pero el violero es un animal. ¿Qué? El nombre resulta chistoso. Claro, no es lo mismo nombrarlo en Estados Unidos que. Pero me parece que esa fue la idea. Pero me parece que esa fue la idea. Y el guitarrista Steve Lukather me parece que reniega un poco de ese nombre. Sí, reniega de Toto. No le haberle puesto. Igual es un nombre simple que es. Queda que es como yes. Pero no sé si viste a Dave Grohl. Sí. Dave Grohl en una entrevista dice, si hubiese sabido que íbamos por Foo Fighters, sí, íbamos a ser tan grosos, le hubiese puesto un nombre más copado. ¿Entendés? Un nombre medio feo. Exactamente. Así que bueno. Bueno, seguimos adelante. Tenemos una presentación, en este caso internacional. ¿Recuerdan que hace... ¿cuándo sacaron del Magnetic? Metallica, en el 2008. Bueno, Dead Magnetic fue un gran disco. Muchos lo interpretaron como la vuelta de Metallica a un sonido más duro, más metálico, más lo que la gente quería. Claro, ¿no? Después de discos para algunos malos, Load, digamos, como Reload, Sign Anger. Sí. Sign Anger no era. Ya, ¿no volvían a sus raíces en Sign Anger? Yo creo que sí. Mario. Supuestamente al volver a incorporar letras nihilistas y de repudio en las letras. Pero la música no tenía que ver con el trash que ellos hacían en los 80, o sí, me equivoco. En realidad están muy lejos del trash que hacían en los 80. Ah. Es como Maradona cuando volvió a Boca. Tal cual. Una analogía más. Similar no podría ocurrir. Claro. Tal cual. Bueno, ellos dicen de este nuevo disco que salió el 30 de... ya no vi ese enero, ¿no? Sí. El 30 de enero del presente año. Dicen que durante las sesiones de Dead Magnetic en el 2007-2008 habían grabado 14 canciones. Cuando tuvieron que elegir las canciones para el álbum definitivo que terminó siendo Dead Magnetic, eligieron solo 10, que obviamente durante 3 años ya las venimos conociendo. Sí. Hay muchos temas que ya incluso se convirtieron en hit. Algunos han escuchado pedazos de estas otras canciones que quedaron ahí por ahí bollando, esos 4 temas, en el documental Mission Metallica. Y también habían escuchado rumores de que se estaban haciendo, se habían grabado. Entonces todos se preguntaban, ¿qué carajo pasaron con esas 4 canciones? Claro. Bueno, esas canciones terminaron apareciendo en un EP de 4 temas. Que cuidado, no dura 10 minutos el EP, porque cada tema dura como 10 minutos. Claro. Bueno, no 10 minutos, pero uno dura, dos duran, tres duran 7 y uno dura 8. Con lo cual... Claro. Da 29 minutos el total de la escucha del EP. Hay 4 temas en el disco. Tenemos Hate Train, Tren, sí, del Odio. Just a Bullet Away, Hell and Back y Rebel of Babylon, que es el que estamos escuchando de fondo, que también ya se convirtió en hit muy sonado en las radios que se dicen del rock. deberíamos nombrar a los integrantes: Hetfield, Hammett, Kirk Hammett, Robert. ¿Mario, me ayudas? Robert Trujillo. No, no lo conozco ese. Trujillo. Es eso. Bajo. Lars Ulrich. Y Lars Ulrich en drums, o sea, batería. ¿Sabes qué? O sea, el tema de esta gente, sí, de estos músicos, sí, o sea, tuvieron un momento de mucha confrontación para, sí, volver a estas raíces. Yo me acuerdo en un documental, que no es este que nombras, Uno Viejo, ajá, que Kirk Hammett le dice a Hetfield: yo no quiero hacer las boludeces que hacen hoy en día, donde hay temas donde no hay solos de guitarra. Yo, claro, quiero seguir haciendo mis solos, no quiero venderme. Y como que Hetfield le decía: no, vendete, pelotudo, vendete. A ver, corte. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo se llama este disco? Beyond Magnetic, o sea, detrás de Magnetic. Todavía no hay... ¿No hay qué? No hay registros, nada. ¿Cómo que no hay registros? ¿De dónde sacaste la info? ¿Cómo lo estás buscando? Es un disco fantasma. Tengo nada más hasta Dead Magnetic. ¿Cabés de este año? Mirá. ¿O estoy re perdido? Ah, acá está, acá está. Ahí está. ¿Es de este año? Sí. Ah, claro. Obviamente la producción estuvo a cargo de Rick Rubin. Sí. No me digas. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas del disco, que son 7 minutos de riffs, punteo, ajá, voz, todo en un conjunto. La verdad es que el disco está buenísimo. Te parte la cabeza la cantidad de riffs que te mandan por minuto. Y encima, si vos lo vas escuchando por la calle, el tema, querés romper todo. Son de esos temas, viste, que son para escuchar en la calle o para ir manejando y estrolarte contra un niño discapacitado. ¿Te tiro un dato? Dale. Kill Em All, 3 sí, millones. Sí. Ride the Lightning, 5 millones. Master of Puppets, 8 millones. Unjustice for All, 8 millones. Metallica, el negro, 14 millones. Load, 5 millones. Reload, 4 millones. San Anger, 2 millones. Y Dead Magnetic, 2 millones. Tiene que ver también con la caída de las ventas. Gracias, en los CDs. Napster. Tiene que ver eso. Pero también tiene mucho que ver la composición de las canciones. Claro. Cuidado. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar Hate Train. Y sí, que empieza. Hate is a Train. Empieza el tema. Así que bueno, escúchenlo y disfruten y rompan todo. Como decía los uruguayos. We'll be right back. ¿Querés aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Centenaria. ¡Centro Cultural de la Juventud! Hola, soy Julio de Origen Humano y estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. Mario, la gente desea oír tu voz. La gente desea oír tu voz. Hola. Es un tema para hablar el de Metallica, o sea, tenés tanto material. ¿Qué te pareció este tema y el último disquito ese de cuatro temas? O sea, sí, sí y no. Es cierto, vuelven un poco a lo que es antes, pero... ¿Y si no vuelven? ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno, está bueno. Está bueno que el músico le pueda dar la dirección que quiera a la banda, pero me parece muy caprichosa la actitud de ellos, muy caprichosa de querer seguir siendo el músico intocable, de que le tenés que comprar el disco o le tenés que comprar el disco. Aguante la actitud de Tom Short, ¿sí? ¿Entendés? El músico hoy en día, así como ellos buscan su propio camino y tratan de actualizarse a ellos mismos, que se actualicen al mundo también. O sea, hoy el mundo no quiere pagar 60 mangos un disco. Nada más los enamorados, sea, como nosotros, que te gusta tener el disco, que lo compras igual. Pero hay gente que no tiene la posibilidad y está llegando igual a esa gente. Sí. Te iba a decir algo que dijiste la semana pasada que me disgustó respecto del disco de The Cult. Yo te dije que a mí me gustaba, o sea, tenía, le faltaba mucho al disco, que me parecía como que... No es Electric, vamos a... No, es Electric, obvio. No me gustó tanto, sin embargo pasaste un tema que yo te dije cuando lo escuché, te dije Life Dead, es una balada que va a ser un clásico de acá a 3.000 años. Sí. O sea, ya entra dentro de las baladas clásicas. Clásica. Junto a, si querés, Don't Cry de los Guns N' Roses. ¿Para tanto, che? Sí, es un temazo. Life Dead es un temazo de The Cult. Y lo que me olvidé decir también, que yo conocí The Cult gracias al señor César Vaz. O sea, a partir de él empecé. Se lo dedicaste igual. Claro, se lo dediqué, pero, o sea, yo el primer tema que escuché de The Cult fue Wildflower, hecho por Fossil. ¿Ya? De ahí empecé a buscar, empecé a averiguar. O sea, empecé preguntando, ¿de quién es este tema? ¿Entendés? Sí. Y ahí empecé a averiguar, hasta que llega The Cult. Pero gracias a ellos, bien, a Fossil. Seguimos entonces ahora con Daniel Melero. Daniel Melero. Que cerró el Ciudad Emergente. Sí. El recital. Le dieron con un... ¿Lo mataron un poco? El chavo, mirá, te explico. Es bastante grosso. Daniel Melero... nació es grosso. Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1958. Es un músico multifacético, tecladista y productor argentino. Trascendió como líder y vocalista de la banda Los Encargados, 1982, considerada el primer grupo tecno argentino. Se destacó como productor discográfico de numerosas bandas de diferentes corrientes artísticas, entre las que se incluyen Soda Stereo, muy bien, Los Brujos, Bruja, Todos Tus Muertos, Babasónicos, etc. En 1988 inició su carrera solista, experimentando múltiples géneros y reinventándose en cada disco. También participó como músico invitado en varios discos, ¿no? Ha sido convocado a disertar en conferencias y ha dictado talleres abordando cuestiones artísticas. O sea que es bastante consultado el muchacho. Es cierto, o sea, yo escuché disco vaquero, Travesti y piano. Piano también. Y la verdad que el tipo, es cierto eso, se reinventa. O sea, puede tener una impronta que es propia, pero el tipo es como que no se queda muy quieto, ¿viste? Uh-huh. Aquellos que no lo conocen, es el compositor de Prófugos, ¿no? Sí. De Prófugos, el tema que hizo más popular, o sea, hizo popular Soda Stereo. Sí, y también compuso ese Quiero estar entre tus cosas, o algo así, no me acuerdo bien cómo era. Creo que en el video hay un Frankenstein. Hay un Frankenstein, exactamente. ¿Ese es? Sí, sí, es ese. Sus influencias. Sí, exacto. Sus influencias musicales más importantes fueron los Beatles. Más tarde Kraftwerk, Brian Eno, en 1900... ¿Lo trajiste por eso? ¿Pusiste no, The no, Beatles no. en no, Google? No, no, yo lo conocía de antes, no. Pero siempre hay una reminiscencia. Y pero porque siempre, porque los Beatles están en todos lados. Ya es sé, como pero, Perón. Pero ¿entendés? La próxima vamos a ponerlo con Leaky Paper. ¿Qué quiere que pongan los Rolling Stones? En 1977 conoce tres discos que marcarían a fuego su carrera. Escuchate esto. 77 de Talking Heads. De Talking Heads. ¿Cuál? ¿Qué tema? ¿Qué disco? 77 de Talking Heads. Sí, discazo. Ese es el que tiene el tema más conocido, Talking Heads. Ah, no me acuerdo ahora. Psycho Killer. Psycho Killer. Tiene New Feeling también, varios temas que están bastante interesantes. También otro disco es. No lo puedo pronunciar en este momento. Never Mind the Bollocks. Never Mind the Bollocks. Never Say Never. Nah. Never Mind the Bollocks. De los Sex Pistols. Never Say Never. ¿Es una pregunta capciosa? Ah, no me acuerdo. Es una pregunta chistosa. No le voy a responder. Es Justin Bieber. Ah, ¿en serio? ¿Por qué sabes eso? ¿Por qué lo sabes? Y Low de David Bowie. También entre sus influencias también se incluyen Roxy Music y Sean Cage. Bueno, debutó en un show, escuchate esta, debutó en un show en vivo en 1980... en la banda David Vincent, que integraba junto al guitarrista Ulises Butrón. Sí. Mirá que tocaba el tipo. El tipo tocaba grabadores, Revox, un sintetizador y manejaba una consola. Todo el mismo, el hombre de tres manos. Posteriormente conoció a Richard Coleman, el de los siete de Delfines, a través de un aviso publicado en el Expreso Imaginario, en el que buscaba músicos. Nada, es un músico bastante completo, abarca muchos estilos y la verdad que está bueno para escucharlo porque tiene esa inventiva típica de estos músicos, viste, rebuscados así, pero con melodías bastante pop que estamos escuchando. Así que bueno, son dos temas seguidos. Dos temas seguidos, sí. Dos temas seguidos, así que vamos a escuchar La Vida Empieza Hoy y La Vida Es Caprichosa, de Daniel Venero. Bien. Una tormenta personal. Dilaciones mentirosas. Libertad, hoy es tu oportunidad y no dejes que nadie te lo impida. Es tu vida, inventa tu ilusión, aunque parezca sin razón. No sabes si habrá otro día y tu vida puede empezar hoy. La tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar, pero recorriendo tu camino sonriente, de aquí te irás. Nadie vive sin soñar y los sueños se pueden realizar. El destino está marcado, pero vos elegís cómo llegar. Inventa tu ilusión, aunque parezca sin razón. No sabes si habrá otro día y tu vida puede empezar. La tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar, pero recorriendo tu camino sonriente, de aquí te irás, de aquí te irás, de aquí te irás. La muerte se avecina, puedes tener el peor momento, buscando la noche perfecta. Mi amor, lo sé, mi amor, la vida es caprichosa hasta el fin. Lo sé, mi amor, la vida es caprichosa hasta el fin. Así de tonta es la vida, juega con nuestros sentimientos, la voluntad y los sueños tan solo valen por tenerlos. Y es que, mi amor, lo sé, mi amor, la vida es caprichosa hasta el fin. Sé, mi amor, la vida es caprichosa hasta el fin. Todos lutamos juntos. porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan. Tengo una canción que voy a escribir recién mañana cuando sepa de qué quiero. Antes que andar. Va el chivo, va el chivo. Centro Cultural de la Juventud te invita a participar de las gratis de las siguientes actividades. Taller de artes visuales para adolescentes de 12 a 16 años, lunes de 18 a 20 horas con la tallerista Adriana Toledo. Celular 11 58 07 92 55. Repito, 11 58 07 92 55. Taller de guitarra, los martes a partir de las 16 horas, consultar horarios. Está muy ocupado. ¿Tallerista? ¿Quién es el tallerista? Tuti. El señor Tuti Augusto Campos. Su celular, además es para... Se lo paso para las chicas, si alguna le interesa. 11-67-68-87-55. 11-67-68-87-55. Taller de fotografía, jueves 18 horas. Tallerista Antonella. Celular es el 1521-740627. 1521-740627. Apoyo escolar, jueves de 16 a 18 horas y viernes de 9 a 11. Tallerista Catalina y Yamila, celular 1535-640873. 1535-640873. Taller de porcelana fría, los viernes 17:30 con las talleristas Miriam y Betty. Taller de inglés, sábados de 16 a 18 horas con las talleristas Laura y Anaí. Celular 1541-93-6739, 1541-93-6739. Y taller de murga los domingos a las 17 horas, con la tallerista Gabriela Toledo. Celular 1538-125073, 1538-125073. Contactos a través de Facebook, los buscas como CCJ Berazategui. A través del mail, centroculturaldelajuventud@gmail.com. Centro Cultural de la Juventud, @gmail.com o celular 1567-68-8755 o directamente en el Centro Cultural de la Juventud, que está ubicado en la calle 144A, entre 22 y 23, número 2222 de Berazategui. Bueno, vamos con una nueva presentación. En este caso, antes el programa que no estuviste, que fue el del otro martes, habíamos presentado, era el nuevo disco de Minimal Solista, que tenía 4 temas, muy cortitos ellos. El disco se llamaba Automatización y es la segunda parte del disco con todos los huesos rotos. Y es un minimal bastante sacado, bastante punk. Panqueado y duro. Bastante moyano. Bastante moyano, exactamente. Esa es la mejor definición. Hoy tenemos la segunda presentación. Porque Minimal, no, a Minimal no le basta hacer una cosa sola, entonces hace como 20 al mismo tiempo. Y en este caso tenemos la visión tranquila de Minimal. Y tiene que ver con estos discos solistas y no solistas que va sacando. Como por ejemplo el disco Flopa Mansa Minimal. Bien. Muy conocido. En este caso bajaron a uno y quedó Flopa Minimal. No sé qué le pasó. ¿Quién fue? ¿Quién lo bajó? Adivina quién bajaron. Adivina quién bajaron. Bueno, resulta que el año pasado había salido un EP de 4 temitas que se llamaba Reducción de Daños. Lo habían editado como todo lo que hace Minimal. Se sube a internet y se puede bajar también, sí. Digamos, se puede comprar, pero la idea es bajarlo. Fue grabado, mezclado y masterizado por Mauro Taranto entre julio de 2011 y febrero de 2012. Y estamos hablando que ese EP se terminó convirtiendo en un disco que se llama La Piedra. ¿Dónde carajo está? Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Fíjate, Mario, se llama La Piedra en el Aire, me parece. No lo encuentro acá, pero estoy casi casi seguro que es La Piedra en el Aire. Bueno, el disco está grabado junto a Flopa, no es solo Minimal, la gran cantante también. Sí. Tiene el arte de tapa es de Salvador Dalí. No, en este caso Ale Leonelli, que es el mismo que le hace las tapas de... ¿Qué querías saber de La Piedra en el Aire? Sí, se llama así el disco. Sí. De Minimal. La presentación piedra, en Capital, todos los jueves de mayo. La Piedra en el Aire. En el Aire. Bien. O sea, Reducción de Daños se transformó en La Piedra en el Aire. ¿Escuchaste a Dramatic Throne of Eden en Argentina? ¿Cómo? ¿La sabías? No. ¿Presentación? ¿Qué es eso? A Dramatic Throne of Eden. Sí. En Argentina. Dentro de poco. Hoy vi el cartel. ¿Septiembre o noviembre? ¿Vos me estás cargando? No, te estoy hablando en ya serio. Ya entra a la página. Bueno. A ver que, porque me diste la mejor noticia del año. Casi me... Pero decímelo tranquilo y despacio. No me hagas esto. Pensé que ya sabía, por eso te lo dije. Empecé a poner acalorado. Por Dios. También bueno, decirle te quiero. Voy a seguir con esto porque si no, no voy a poder seguir pensando. Bueno, Leonelli es el que le hizo el arte de tapa y es el que hizo del último disco, no sé si lo viste, que Volviendo a las Cavernas, que es sí. Todo el dibujo de la gente esa, yéndose a las cavernas. Sí. No sé si tuviste oportunidad. Bueno, sí, Chabón sí. Hace un arte de tapa bastante interesante. Son varios temas los que están hechos. Ya conocíamos varios por este EP. Ya conocíamos, por ejemplo, a Tolondrón, Cosecha de Amor. Es invierno, entre otros. Y ahora vamos a escuchar dos temas de este hermoso disco que pueden escuchar tirados en la cama un sábado por la tarde lluviosa. ¿Con bizcochuelo exquisita? Sí, con bizcochuelo exquisita. ¿Y qué más? ¿Y si no está lluvioso? Y si no está lluvioso, pones. ¿Te lo imaginas? Tengo una buena, cuando no está lluvioso, sí. Tenés que ir a cualquier plaza, yo lo hice hace poco, sí. Comés algodón de azúcar, es genial. Sí. Es genial, sí. El algodón de azúcar, sí. Es lo más, es lo un más. Regalo de los dioses. Bueno, y hablando del algodón de azúcar, vamos a escuchar un par de temas de este disco, que se llama La Piedra en el Aire, de Flopa Minimal. El primero de ellos se llama Las Momias y empieza diciendo Martín se va. Así que creo que me lo dedican a mí. Y en segundo lugar vamos a escuchar La Máquina de Hacer Pelotudos. Todo Mal. No, La Máquina de Hacer Pájaros, por eso estaba... Era antes, ¿te comento algo? Sí, dale. Domingo 19 de agosto y lunes 20 de agosto... En Buenos Aires, Argentina, Luna Park Dream Theater, presentando a Dramatron. No sabía. Bueno, vamos a escuchar los temas que no puedo más. Las Momias y después La Máquina de Hacer Todo Mal y Minimal, andate a cagar. La verdad, Martín se va, ni mira para atrás. Adiós, aliento de su voz entrecortada. Sobre las momias de un ayer que hoy bajo este nuevo sol ya no son nada. Solo al andar pudo probar que la velocidad se puede alcanzar. Lo llevo. siento la caída de la piedra de la mentira, el pilar de la avaricia, la costumbre y la muchedumbre grita al respirar. Que antes te cabía no te queda, y a punto de encontrar lo que buscas, todas las promesas del pasado que nunca te pasaron a buscar. Y estás cansado de esperar, y sin querer pusiste a funcionar la máquina de hacer todo mal de tu propio. Sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. De frente, último acto. Thank you. Bueno. Va. Good, good. Seguimos con disco clásico, parte 2. Estamos hablando del álbum Trilogy de 1972 de la banda Emerson, Lake and Palmer. En este álbum están contenidas algunas de las mejores canciones de la banda, incluyendo la balada acústica From the Beginning, compuesta por Greg Lake, que fue un éxito masivo en los rankings. Sí, los demás temas son la pieza The Endless Enigma, que es también una canción bastante interesante, ¿no? O sea, por sus sonidos y bueno, por la letra, porque los sonidos, viste, lo escuchamos recién de cortina. Ajá. Tiene bastantes sintetizadores, igual, viste, Emerson, Lake and Palmer, al no tener guitarra, llenaba mucho con sintetizadores. La segunda canción de esta serie, The Sheriff, que la escuchamos al principio, la adaptación del último número de ballet Rodeo de Aaron Copland, Hoedown, que también lo hace Bela Fleck. Hoedown. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, sí, es un temazo. Es un temazo. Sí, que resultó ser una pieza favorita de buena parte, o sea, del público. Hoedown es un baile tradicional de ahí de los yankees, de los norteamericanos. La pieza que da título al disco, Trilogy, que comienza como una hermosa balada que de repente se transforma en una explosión de rock progresivo. Así empieza como una hermosa balada y después ¡ah! A la mierda, dice 7 octavos todo y acá se arriba las manos. Y Living Sing, escuchá. Subile un cachito. Ahí se va poniendo. ¿Ves? Ahí está joya. Living Sing depara otra buena audición. Tiene una letra bastante interesante y contiene un ritmo progresivo bastante bueno. Me cago en la reseña. Básicamente la única canción que no es un punto alto aquí es la composición de Keith Emerson. Esto es muy subjetivo. El que escribió esto es un forro. Dice Lautaro Venturini. Que es Abaddon's Bolero. Que es un tipo de marcha clásica que va aumentando, o sea, es lo mismo, el mismo motivo, o sea, hay un motivo en el tema y es el mismo motivo que va aumentando, no de tempo, sino que va aumentando de intensidad y van agregando, no sé cada cuántos compases, pero se va cada cierto número de compases se va agregando un sintetizador más, un sonido de sintetizador más, un nuevo motivo, y la verdad que es uno de los mejores temas del disco, así que el que escribió esto la tiene adentro. Así que bueno, los temas son The Endless Enigma, parte 1, Fugue, o sea, Fuga, que es el segundo tema, The Endless Enigma 2, parte 2, From the Beginning, The Sheriff, Hoedown, Trilogy, Living Sing y Abaddon's Bolero, que es el mejor tema. Así que bueno, ahora permíteme, Mar, ¿qué vamos a escuchar? Living Sing. Antes tengo un anuncio. Los invito a todos a El Arte 45 en Fuga, que presenta El Dibujazo 2 en la avenida 19 y 51 de La Plata. Del 5 al 19 de julio del 2012. La inauguración es a las 19 horas. Pueden ir, que va a haber una presentación de muchos artistas que exponen. Entre ellos está nuestra compañera Ana Clara Mesa, o bien conocida bajo el alter ego de Caretofobia. Así que los invito a todos. Es... repito la dirección: avenida 19 y 51. Es el Centro Cultural Malvinas. Estoy leyendo el celular, así que se ve medio. Recuerden: del 5 al 19 de julio del 2012, El Dibujazo 2 de Arte 45. Organiza Arte 45 en Fuga. Todos invitados. Bien, así que dicho esto, vamos a escuchar Living Sing de Emerson, Lake and Palmer. inside, outside, in. Still you don't know where she has been. Living sin. la porra. Hasta la esquina de mierda. Aquí Touch Lui Dem Jun. Oui, tú te lo llamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos nos estamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, nos vamos. Acá el señor Lotero estaba contando que el fin de semana. ¿Este fin de semana? No, hace como 2 meses. ¿Hace tanto? Sí. Que se tocó unos temas de Cristian Castro y con que, el Mono y, López. Y que le gustó mucho. Sí. Sí, qué sé yo. ¿Azul hicieron? Azul. Qué bien. Lo bueno, lo tomé como una buena experiencia el hecho de que no nos conocíamos, ¿me entendés? Y salió bien. Salió bien. No tenía nombre la banda, nada, ¿viste? Y el cantante era un rugbyer tucumano que juega en Lomas, que el chabón tenía bastante el hobby de cantar. ¿Mirá? Sí, qué sé yo, estuvo bueno, buena experiencia. La semana que viene es lo de César Vaz en Último Acto, 10 de julio dijiste. Exactamente, la semana que viene pónganle play al reproductor del blog de la radio porque va a estar sonando César Vaz en un unplugged. Un concierto acá en Último Acto. Dice que trae temas nuevos. Bien. Yo le voy a pedir uno solo, de los viejos, Niño, que me gusta mucho. Esperemos que lo haga. Niño, está muy bueno. Y bueno. Será una nueva visita más del señor César Vaz al programa. Que bueno, hoy estamos. Hoy hablamos bastante. Me estoy llenando de bronca porque no sé quién es más ladrón, si Soule o Willy Quiroga. Para mí, Willy Quiroga. ¿Por este tema? Sí. Pero este tema lo compuso Soule. Sí, pero lo sigue haciendo Willy Quiroga. Sí. Hace poco lo vi en En Duro de Omar. Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi en TBR. El viernes pasado. Tiene 72 años el tipo. Igual es admirable que el tipo con 72 años esté tocando todavía. ¿Entendés? La cara de Mario. Bueno, eso por lo menos te da la seguridad de que pronto va a morir. Pero vayan a laburar. Ricardito. Y bueno. Gente, hoy estoy bastante callado. Sí, Luigi, queremos. Tenés un minuto para decir todo lo que no dijiste durante todo el programa. Y decirlo. Apagá la música. En François. Ponle pausa a la música. En francés, decilo en francés. En francés. Pausa a la música. Je m'appelle Luis. Je suis opéarou de radio. Bien. No entendí un carajo. Y hablo en francés, por eso. Bueno, gente, ustedes la semana que viene tienen una presentación, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿Quién? ¿No sabe, no contesta? No, el 28 de julio. No, falta. Sí, falta. La semana que viene. Igual estamos dudando seriamente de la presentación. No, ya tengo las entradas. No, que hay eventos desafortunados que ligan. Sí, me dijo. A la muerte de una persona. Sí. dicen que. El muchacho, fue la historia. Perdóname, el muchacho que mataron en ese Malibú. Lugar. En Malibú. Lo mataron afuera. Afuera, era el hermano de un vecino mío. Hay una cuadra y media de mi casa. ¿Cómo se llama el vecino? No, la verdad no me acuerdo, es un ferretero el tipo. Pero me pareció re loco haberlo visto, digo, ¡guau! Dice que el tipo paró la moto ahí enfrente y iba a entrar a Malibú y bueno. No llegó a entrar. Así que mala propaganda para el lugar donde vamos a tocar, pero bueno. aquellos que se animen. Hemos ido a lugares peores. Exactamente. Y aquellos que se animen van a escuchar buen rock. Rock del palo. O no. O no. E igual después lo hablaremos. O no. Vamos a traer algunas entradas para regalar acá en los demás programas. Si se puede hacer. Dale, dale. Le damos 50 pesos cada uno. 50 pesos cada uno. Listo. Más caro que Dream Theater. Bueno. Algo más que decir, no sé. Beso enorme para Dani. Saludo a Fede. Me están escuchando. Bien. Saludos a ellos. Al toque. Y bueno. Rock and roll, que sea rock. Yo voy a decir, miren Memento. Mario, cerrás el programa. Perdóname, sí, perdóname. Menos, yo voy a decir, miren la película El hombre de al lado. Ah, ¿sí? ¿Está buena? Está buena. Está buena. Con Daniela Araos. Daniela Araos. Vean. Cordobés. Sí, pero está muy buena la película. Vean. Mario. El laberinto de Fauno, muy buena. El laberinto de Fauno, sí. Es una cuenta pendiente. ¿De Wet? ¿Eh? No, el Fauno es de Goethe, ¿no? No, no. El laberinto del Fauno es de Alex de la Iglesia. ¿No? Sí, sí. El martes que viene te traigo una presentación que te vas a tener que quedar en la calle. Smashing Punk. No. No. Que te la pasaste muy por alto, que es del 2012. ¿Con qué empieza? Mirá que hay un montón de cosas. ¿El disco? Sí. No, la banda. Con T. ¿Con T? ¿Es sí. De? Sí. Mirá que tengo varias cosas para presentar todavía. Capaz que está entre las que... Te vas a quedar en la calle. ¿Por qué? A ver, ¿y el nombre de la banda cómo empieza? D. Sí. Sigue con M. ¿D qué? ¿Cómo? D. M. A. R. S. Ah, sí, sí. Está bien. ¿Sabés que salió el disco de Machine Punk también? No, pero esa es una bandita. Bueno, pero hay que presentarla también. Bueno, así dedicamos que, el último tema. Mar Volta está dentro de los sí, que se iban a presentar, sí, pero sí, de a sí. poco vamos presentando, como empezamos tarde, que hay es que eso, vamos eligiendo el de Metallica, está el de Chris Cornell que salió también en 2011, pero... ¿Quién? Un Chris Cornell. Ay, mirá tus ojitos. No, está zarpado, qué buen disco. Bueno, después igual lo vamos a ir presentando a poquito. ¿Y alguna recomendación además de ver a Conan, que siempre lo recomendás, por la película? ¿Cuál? ¿La vieja o la nueva? ¿Hay una película nueva de Conan? Hay una nueva. No, sin sostener. No es lo mismo. No, me hicieron acordar. Acá, la inteligencia de nuestros oyentes. Sí. Acá Daniela Saraus nos indica que El laberinto del Fauno es de Guillermo del Toro, no de Alex de la Iglesia. ¿Sí? Sí. Ya lo estoy buscando. Googlealo. Sobre la guerra. Pibito, me había engañado, pensé que era ese también. Bueno, dale, che, nos vamos. Viva el rock. Qué buen tema. Mario, unas últimas palabras, dale. Ah, cierto, que no pude encontrar Paranoid, disculpen. O sea, no pude acceder a la internet, así que va a ir ese tema, Walk Away, del señor Franz Ferdinand, dedicado a la gente de Merlo que está escuchando también. Y que me hicieron recordar de un anime que yo había visto hace mucho tiempo, que está muy bueno, Full Metal Alchemist. También, recomendado para ver. Bueno. Rama y medio. Ahí lo estamos buscando. Rama y medio también. Rama y medio a esta persona que no voy a decir mí, porque uno no puede tener propiedad. También me hizo acordar de Rama y medio y todo ese tipo de anime que se pasaba en Locomotion en aquellos tiempos, que estaba bueno. Vos mirabas. Lo dijiste en voz baja, ¿no? ¿De quién es? Es de Guillermo del Toro. Es de Guillermo del Toro. No sé por qué lo había relacionado a Alex de la Iglesia. Porque todas las películas españolas son de Alex de la Iglesia, ¿entendés? No, pero te juro que... No, todas las películas españolas son de Almodóvar. Y Almodóvar apesta. No, un 50 y un 50. Apesta con A mayúscula y acento. Te juro que pensaste que era de Alex de la Iglesia. Que me dijeron y a partir de ahí, obviamente es un teléfono de compuesto. Woody Allen es asqueroso. No, Woody Allen es un grosso. A Roma con amor, la vamos a ir a ver así. Vete al diablo. Vamos. Chao. Bueno, caminen afuera. Walk away. Chao. Surprise.